¿Quién está en línea? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Adivinen quién habla. ¡Susana! Ay, qué lindo, me lo dicen a dúo. Qué bonitos que son. ¿Qué te pasó, ¿Qué Susana? ¿Vos sabés que ando medio desorientada? Yo no sé por qué. Estaba escuchando a la chica esta. Debe ser el tema de fuera del tiempo, que estoy desconcertada. ¿Vos sabés que me levanté esta mañana con un hambre? Pero un hambre. Perdón, Susana, dije, ¿vos no deberías estar acá en el piso? Claro. Sí, pero vos sabés que me equivoqué el horario. No te digo que cité a un paciente a las 5 de la mañana y decís que estaba hasta loco de remate que vino. Y hoy me levanté a la mañana y me hice, con un hambre, me levanté, me puse un churrasco en la plancha. ¿A la mañana? No, pero yo dije, ay, me quedé dormida, son las 3 de la tarde. Vi el despertador a las 3 de la tarde, me hice un churrasco. Cuando me di cuenta era las 7 de la mañana. Estuve todo el día perdida. Me perdí en la calle también. Me cité a los pacientes a cualquier hora. Y dije, bueno, me voy a ir a la radio hoy. Llegué y eran las 3 de la tarde. Imagínate que no me voy a quedar hasta las 7. No sé, estoy perdida, no sé. ¿Pero por qué no avisa? Manda tiene mail para mandar, tiene Facebook, puede mandar mensaje de texto. Bueno, lo que pasa es que estuve hace 4 horas que estoy buscando un locutorio. Estoy perdida por la ciudad ahora. ¿Y su celular? Voy a amarle, le quiero mandar un beso a Maxi, el dueño del locutorio, donde estoy ahora, que me va a llevar a mi casa. Porque estoy, ¿en dónde estamos? En Castelar estoy. No, ¿cómo llego a Castelar? No sé, querido, no te digo que estoy perdida. Planté una semillita y me creció en otro lado. No sé, estoy totalmente desorientada. Y encima me salí en chacleta porque no sé qué me pasó. No. Que salí a la esquina de mi casa y de repente terminé en Castelar. No sé qué pasa, no sé si los mayas. Decí que no salí en malla. Oh, muy malo. Porque, no, estoy como loca. Yo creo que tiene que ver con esto. Ahora me voy a tomar unas pastillitas que me recomendó mi psicoanalista. ¿Cómo psicoanalista? ¿El psicoanalista le da pastilla? ¿No debería ser un psiquiatra? Bueno, pero es un amigo. Vos sabés que entre la asociación de psicoanalistas, bueno, nos conocemos. Susana, sí. Por favor. Y bueno, no sé qué me pasó. Les pido disculpas. No sé qué decirte. Estoy desorientada. Escúcheme. Sí. ¿De qué tema iba a hablar hoy en el aire? Ya se olvidó. Creo que tenía que ver con el acto fallido, con la inconsciencia, con el despiste. Bueno, como que usted no venga acá, me parece un acto fallido muy claro, ¿no? Y remarca su inconsciente. Ay, bueno, ahí va el doctor Lacan que me analiza. Me da mucha ternura, pero no empecemos con esas cuestiones patéticas que siempre me hacen. ¿Usted quiere seguir? Igual son jugarretas que ustedes me provocan. No, que no, sé para no, qué no me... pero escúcheme. Pero ¿usted quiere seguir viniendo acá? ¿Eh? ¿Usted quiere seguir viniendo acá? Porque parece que no. ¿A dónde? Al programa este. ¿Qué programa? Susana. ¿Qué? Susana, hola. ¿Sabe con quién? Hola. Hola. Susana. Susana. Sí. Hola, Susana. Sí. ¡Ay! Te ganaste un 0 kilómetros. Muy bien ahí. Chicos, les estaba haciendo una bromita, pero de verdad me preocupé un poco porque estoy... Y además, vos sabés que me fui a comprar la tintura para hacerme. ¡No! Ay, me compré otro tono y... ¿Qué y se compró? Porque tú sabes, ese rubio, rabioso. Sí, bueno, pero me agarré un zanahoria que parezco un... Y... Bueno. ¿Qué pasa? Una oveja. Una oveja pan rojo. Estoy rara, no sé qué me pasa. Una oveja no abandonada, sé. Parece. Te pido mamá. Susana, escúcheme. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Prepare el tema. Concéntrese. Estoy angustiada. No, Susana. Vos no sabés cómo me quedó el pelo, parezco un foforito. No, pero yo... por la calle. No. Dios mío. Es un día raro. Díganme, pregúntele a esta chica que si mañana esto se pasa o va a ser todo el año así. No, el color te va a durar una semana por lo menos. ¿Qué hago? Y PLC, Susana. PLC, sí. No, y encima mis pacientes, esquizofrénico, imagínate, piensan que soy otra. No, durísimo. Bueno, escúcheme, Susana, quédese tranquila. Ahora, yo no habrá otra psicóloga que me pueda dejar en línea, que me estoy muy angustiada, bueno, Verónica. Bueno, escúcheme, no se ponga mal, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Para el próximo jueves, prepare un tema. ¿Qué jueves? El que viene, el próximo jueves, el jueves que viene, ya es agosto. Ajá. El primero de agosto. ¿De qué año? Del 2013, Susana. Ah, estamos bien. Bueno. Bueno, prepárese un tema y lo viene y lo desarrolla tranquila, con la medicación adecuada, con la tintura adecuada, y hacemos las paces y está todo bien y acá no pasó nada. Bueno, gracias por la contención, porque como yo siempre digo, los psicólogos también somos personas, nos suceden cosas. Y bueno. Muy bien, escuche, no apague la radio, que tenemos un gran tema que nos dejó nuestro amigo Paul Neyman. Le mandamos un beso grande. Paul. Un amigo nuestro, ya le vamos a contar. Bueno. Escuche este tema, que es un gran tema. Un beso grande, Susana. Un abrazo para toda la audiencia.